la democracia. No sé si me queda alguno, si están los mismos dentro de la Concertación. Han acordado enfrentar los comicios en una lista escindida de los pilares de la coalición, como son la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que espera, este último, espera confiado que su máximo capital electoral, que representa la expresidenta Bachelet, les otorgue la supremacía de las elecciones presidenciales. Se espera la encuesta CEP, que se adelantó y ya está realizando su trabajo de campo, y entregar los resultados tal cual lo hizo antes de las elecciones que llevaron a terciarse la banda al actual mandatario. Por esta razón, que vincula a las municipales con las presidenciales, que independiente de los componentes locales, fíjese usted, al final los guarismos coinciden al momento de contar los votos. Porque dicen, no, una elección municipal tiene componentes locales, la gente vota por la persona, más que por lo que representa políticamente, etcétera, etcétera. Pero igual llega el momento de comparar resultados y, curiosamente, se dan prácticamente los mismos guarismos, como decíamos. Otra batalla que se está viviendo en el área de la salud con las bacterias que ya han significado la muerte de varias personas, un total de 36, se asocian a un tipo de bacteria, apareció otra y cada vez se está propagando a otros centros hospitalarios. Que si bien los expertos señalan que existen estas bacterias en todos los centros hospitalarios, no parece ser normal que lo haga con la agresividad que se está presentando en varios centros en Santiago y también se habla ya de la quinta región. Y un amigo, respecto a las horas por atención u operaciones con listas que supuestamente estarían corriendo aceleradamente, este amigo está esperando horas desde el año 2008. Y va por el cuarto año la lista de espera y nada. ¿Quién responde por esto? Invitado de hoy, precandidato a la Concertación en la comuna de Cabildo, que se iba a definir en una primaria. Y posteriormente el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, señaló que habría una encuesta. Mientras el domingo 1 de abril concurrían igual a las urnas. Es decir, comedia de equivocaciones, show, y todos pensaron, ¿y qué va a pasar con el elegido Rubén Salinas? ¿Se arreglará una vez más en la cima del poder de los partidos? ¿Está influyendo el tema del agua en los electores cabildanos o este movimiento que cuenta con enorme simpatía no ha logrado aún penetrar con toda la fuerza en la sensibilidad de la gente que no sufre el problema directamente? Son interrogantes que espero yo, nuestro invitado en el día de hoy, las pueda dilucidar. Rubén Salinas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También un saludo a la provincia de Petorca y particularmente a nuestra gente en Cabildo. Bueno, vamos por parte. El 1 de abril, primarias a nivel nacional. De pronto, después de la visita del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, a la provincia de Petorca, donde hubo de todo, incluidas funas, aquí en el Centro Cívico, también me parece que en otros puntos. Y claramente era el tema del agua que estaba presente. Y posteriormente él, en su vuelta a Santiago, junto a Andrade, presidente del Partido Socialista, señala que en Cabildo, nombró a todas las comunas, en Cabildo sí no habrán primaria. ¿Pero cómo? Si estaba todo preparado. Había un candidato inscrito. Claro, no podía correr solo tampoco. Va a haber una encuesta. Llegó el 1 de abril y parece que la gente concurrió igual a votar. Rubén, cuéntanos un poquito ese episodio respecto al tema de las primarias en el contexto de la comuna de Cabildo. Bueno, hay que explicar también por qué se originan las primarias. Las primarias tienen que ver con una manera de aprofundizar la democracia. No sé si tú te recuerdas que en muchos casos, en muchas comunas del país, aquel alcalde que tenía un cupo lo mantenía. Entonces era una cuestión impresentable, ¿no es cierto? Y no había posibilidad de poder competir. Apenado de por vida. Bueno, o sea, por lo menos varios tenemos periodos. Una gran cantidad de alcaldes que oscilan entre los 15 y los 20 años en ejercicio y toda la gente como verdaderos corderitos tienen que ir a votar por esa persona porque son de una sensibilidad de la Concertación y no tenían otra posibilidad. Entonces, y bueno, el 2008 se produjo una situación bien especial. Hubo una cantidad importante de gente que se descolgó de la Concertación, que era de la Concertación, pero buscó otra manera de poder participar, ¿no es cierto?, de manera independiente o a través de otros pactos. y para evitar aquello se ideó este sistema de primaria, que era una competencia abierta, ¿no es cierto? Además que los partidos buscaban tener mayor ascendencia dentro de la población en general y permitir también que independientes pudieran participar en este proyecto de primarias. Fueron acordadas las primarias a nivel nacional, después se instalaron las comisiones regionales y a posteriori las comisiones comunales. En el caso específico de Cabildo, y aquí voy a defender el proceso mismo, yo creo que la idea en sí genuinamente ha sido muy buena, yo creo que en general ha sido exitosa, ¿ya? Lo que pasa que este diseño fue desarrollado para personas de bien, es decir, personas con un alto grado de moralidad, con un alto grado de entender y respetar los acuerdos políticos. Y nos topamos específicamente en el caso de Cabildo y en el caso de Temuco y de Macul, donde hay unos señores, ¿no es cierto?, que de manera premeditada, ¿no es cierto?, deciden a la luz de que su posibilidad de éxito ya estaba condicionada, ¿no es cierto?, y deciden no participar. Y boicotean el proceso derechamente y generan una crisis política. Es la crisis política que estamos viviendo. Ahora, pero específicamente en el tema de Cabildo y el cambiar las primarias por una encuesta, ¿no se está bueno, yo creo que la voluntad y la decisión de la coalición? Es decir, es como una especie de harakiri, digamos, respecto. Bueno, aquí, porque tengo entendido que fueron y concurrieron como 400 personas. Nosotros justamente, porque somos serios, porque somos responsables, nosotros dijimos el primero de abril vamos a hacer primarias. Si este señor no quiso participar, nosotros desarrollamos este igual. ¿Este señor? ¿A quién se refiere con este señor? Eduardo Cerda, específicamente. ¿Están cortadas las relaciones con en el mundo de la concertación a ese nivel cuando hay tanta unidad del PS con la DC? Es que son dos temas distintos. Yo distingo lo que es la aquí hay un acuerdo político nacional, se unieron dos grandes fuerzas políticas que son los socialistas, el pensamiento socialista, con los cristianos, ¿no es cierto?, en un proyecto de gobierno para la estabilidad del país. Y aquí de repente vamos a encontrar... ¿Es lo que conocemos como esta nueva conformación de centro-izquierda? No, siempre ha sido históricamente el eje... Bueno, ¿y por qué entonces los radicales, los PPD y el Partido Comunista forman un ala distinta y todos hablan ya de una línea mucho más izquierdizante en ese sector? Es una alianza con un propósito de elegir concejales. Aquí la concertación no se ha roto, la concertación sigue vigente. Lo que pasa es que hay un aprovechamiento publicitario enorme, ¿no es cierto?, donde se está diciendo a todas luces, oye, aquí hay un quiebre, aquí no hay ningún quiebre, aquí son pactos que se dan al interior de la concertación. Además, hace mucho tiempo ya que el Partido Socialista venía trabajando, no te olvides que el Partido Socialista fue uno de los que más contribuyó a que el Partido Comunista tuviera sus cupos para diputados y luego llegar a este entendimiento de un pacto por omisión. Pero dentro de la oferta, vamos a utilizar un término de mercado, digo, dentro, o mejor dicho, de la demanda electoral por parte de la gente, de los electores, ¿no es un espacio que históricamente, con la llegada, comillas, de la democracia, estaba en manos del Partido Socialista y que ahora claramente puede ir a el campo del Partido Comunista? En esta vinculación, en este acuerdo con la democracia cristiana que mantiene su postura de centro, y claramente donde no va a haber espacio, al parecer, para el Partido Socialista. Queda como en una tierra de... No, de yo nadie. Creo que es una falsa apreciación. El Partido Socialista nunca ha pretendido ser una fuerza hegemónica. Históricamente han existido estos dos partidos populares, obreros, democráticos, y van a seguir existiendo por muchos años más, independiente de las circunstancias electorales que se vayan produciendo en el momento. Incluso es más, el Partido Comunista nace primero que el Partido Socialista, y son de orígenes distintos, de realidades políticas distintas, y con propuestas políticas a veces distintas. Muchas veces coincidimos en muchos temas, y en otras veces no. Así que ahora, nosotros... pero Volviendo nuevamente a la temática que interesa a la gente de la provincia de Petorca y en particular a Cabildo, donde sabemos que nos están siguiendo vía online. También les recordamos que está abierto nuestro muro en Facebook para que Programa Sin Frontera, para que usted también entregue su opinión o haga las preguntas de rigor para este caso específico. ¿Cómo se arregla el tema en Cabildo? ¿Se espera que la cúpula determine qué hacer o esto ya está zanjado y va a haber una encuesta y ese simulacro de votación quede ahí, no sé, como un mira, dentro de lo que es dentro de lo que son podríamos decir los chascarros políticos? Aquí yo ya lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, que hay un señor que quiso romper las reglas del juego, por tanto está fuera esa regla del juego. Aquí el único candidato en estos momentos que está inscrito en este proceso para el proceso eleccionario de la alcaldía es quien le habla. O sea, el candidato oficial de la Concertación en Cabildo es Rubén Salinas. Sí. No hay vuelta atrás ni seguir lo que pasa escarbando, que, especulando. No, lo que va a ocurrir acá es otra cosa. Se van a medir los grados de adhesión y los grados de rechazo que tengamos los dos con respecto a ocupar el sillón comunal. Ahora, independiente de, vamos a tocar ese tema, independiente de cuánto podría influir el tema del agua en la comuna de Cabildo propiamente tal, no imaginamos que un alcalde en ejercicio tiene igual una cantidad importante de gente que lo sigue. Por lo tanto, se va a determinar y medir para dónde va el trabajo electoral de Eduardo Cerda, o simplemente se va a omitir y se va a abstener de participar. Bueno, eso tiene que ver también, hay una variedad de aspectos. Yo creo que la sociedad nuestra ha cambiado mucho, nos estamos yendo hacia una sociedad de derechos. De hecho, la aspiración nuestra es construir un Estado socialmente avanzado, ¿no es cierto?, un Estado donde se respeten los derechos. Yo creo que la gente ha ido tomando y asumiendo conciencia de su responsabilidad individual y colectiva. Y en ese aspecto han aflorado una cantidad de temas, que no solamente está el tema del agua, está el tema de la salud, está el tema de la educación, está el tema de la seguridad, está el tema de las drogas. Y eso tiene que ver también con la radiografía que tú haces en un momento dado de tu comuna. Pero convengamos que es el tema del agua el que ha provocado mayor escozor dentro de el ambiente y la atmósfera social en la provincia de Petorca. Bueno, para aquello, para aquello todos contribuimos a que la gente se sensibilizara y viera que efectivamente le estaban pasando por encima hace rato, ¿te das cuenta? A mí me tocó durante el proceso de justamente de campaña de recolectar las firmas para poder competir, porque había que juntar una cantidad de firmas importante. Nosotros también lanzamos un comité de defensa por los derechos del agua y firmaron más de 800 personas. Entonces, el tema ya lo habíamos planteado políticamente y luego una cantidad de actores se fueron sumando a este proceso, independiente del trabajo que venía haciendo Moatín hace rato, que yo encuentro que ha desarrollado una labor espectacular en muchos ámbitos. Yo creo que la gente en general ha reconocido que efectivamente han abusado de ellos y que nadie le puso, digamos, un muro a esto, nadie hizo las denuncias pertinentes. Esto era una verdadera jungla. Y cuando esto se, digamos, empieza a explosar, es cuando la problemática del agua se traslada del campo hacia la ciudad. Y ahí nos percatamos también de que teníamos una empresa concesionaria que es Lesval y que tampoco estaba cumpliendo con sus contratos y nos vimos en una situación bastante caótica donde mucha gente pasó varios días sin obtener suministro. Ahora, efectivamente, dada la radicalización que esto se da, efectivamente yo creo que el tema del agua, por supuesto que va a incidir, por supuesto que es una condicionante, una determinante en este proceso eleccionario. ¿Está incidiendo en la decisión de Eduardo Cerda de marginarse de la propia elección primaria? ¿Qué pasa si un momento determinado? A ver, ¿cuál va a ser tu respuesta, Rubén? A ver, frente a una decisión cupular que determine que esa elección primaria queda nula y, en definitiva, ellos consideraron que en la encuesta Eduardo Cerda Lecaro obtuvo un mayor porcentaje de adhesión que Rubén Salinas. Bueno, es muy probable que eso ocurra. Es muy probable. Claro, yo estoy esperando que tú respondas frente a eso. Es muy probable que eso ocurra, que él tenga un mayor grado de adhesión, pero yo creo que él concita también un mayor grado de rechazo. Yo no genero de rechazo, mi hablar ha sido franco, directo, sincero, sin tapujo, simplemente he sido una persona muy respetuosa de los acuerdos políticos y también yo creo que he desempeñado algún rol de denuncio importante. La labor nuestra no es incidir en los procesos sociales, la labor nuestra es transformar esa reivindicación social en una reivindicación política. Y claro, pero antes se decía los partidos políticos tomaban las banderas y no las lideraban y no es cierto, y encabezaban, iban en la primera fila de las corrientes en definitiva, y que hoy en día se ha transformado justamente por las razones que los expertos quieran dar, han sido los movimientos sociales que han desarrollado un trabajo y han tomado con más fuerza. Es que eso es lo mejor que le puede ocurrir a la sociedad civil en general, que los movimientos sociales de por sí solo genuinamente a costa del descrédito, a costa de todo lo que se diga respecto a los políticos y los partidos políticos. De lo que sea. Yo creo que tenemos que sincerarnos como sociedad, yo creo que tenemos que modernizarnos. Estamos en una sociedad que ha cambiado profundamente en todos los ámbitos. Y yo hasta hace unos años atrás desconocía la importancia de las redes sociales. Yo creo que hoy en día, con la aparición de nuevos grupos, ¿no es cierto?, no solo etarios, sino de en cuanto a reivindicaciones y demandas. Obviamente yo creo que están incidiendo profundamente en los cambios sociales y políticos que están ocurriendo, pero es muy negativo cuando los partidos políticos empiezan a manejar los movimientos sociales, porque ahí se va como tergiversando, ¿no es cierto?, la reivindicación genuina del movimiento social. Ahora, volviendo al tema de la encuesta, ahora, perdóname, lo más probable es que la encuesta pregunte solamente respecto a la aceptación o rechazo que tiene la figura y la imagen del actual alcalde de la ciudadanía. De los dos. Claramente, por el tema de, antes de que estallara o explotara, como dices tú, el tema del agua, ya venía en caída libre en las pasadas elecciones. Es decir, el triunfo fue ya no con la holgura que se había dado en los primeros las primeras confrontaciones electorales. Es decir, claramente había una tendencia a la baja y que ahora, acelerado, precipitado por el tema del agua, obviamente los resultados podrían ser adversos. No solamente el tema del agua, yo creo que hay una cantidad de elementos que hacen que una figura empiece a decaer. Primero, su ausencia permanente en la gestión municipal. Es un señor que aparece como los cometas, aparece y desaparece, y no está, no conoce bien su comuna. Yo creo que y ha sido muy perverso en algunas. Pero él ya va para, ¿a qué periodo? ¿Va tercero o cuarto, no? Iría para el quinto. Yo creo que ha sido muy perverso en su accionar. Por ejemplo, manejar las redes sociales chorreando plata, controlando las radios. Imagínate que yo he sido dos veces candidato a alcalde y nunca he podido acceder a una radio en Cabildo. Eso es impresentable. Tiene una manera bien especial de vilipendiar las personas, de denostarlas, y cuando alguien que puede ser políticamente interesante va, lo coacciona, lo lleva de paseo a Estados Unidos y luego vuelve ese personaje y ya es parte de su círculo cerrado, ¿te das cuenta? Es una manera bien, bien extraña de operar. Yo creo que nosotros tenemos que devolverle los derechos a las personas. Hay gente que mal entiende cómo funciona un municipio. Los municipios funcionan a través de políticas públicas, no a través del chorreo. Y tenemos el caso específico de un concejal que durante años lo ha paleado, lo ha desollejado, y hoy en día está dentro de su círculo y lo defiende ¿Y a muerte. ¿A qué se debería ese cambio tan bueno? Son acuerdos contubernios que hay ahí entre... Nombre entre al concejal, pero si todos sabemos, me imagino yo que está hablando de Fernando Olmo. Sí, obviamente, obviamente. Y yo creo que ahora lo más trágico de todo esto es que los concejales como tal no asumen su rol de fiscalizador. Aquí han habido acciones que se han tomado y que son parte de un notable abandono de deberes. Por ejemplo, la intervención del río. La intervención del río, la fiscalización, le corresponde específicamente al alcalde. Durante 20 años él permitió que el río fuera intervenido. Hubo gente que se apoderó del río, de la caja del río. Tenemos situaciones tan extrañas donde hay señores que obtuvieron... O sea, ¿tú estarías de acuerdo con las palabras y cómo ha catalogado el movimiento de defensa de la tierra y el medio ambiente de Modatima como un robo de agua, derechamente lo que ha ocurrido en la provincia de Petorca y específicamente en Cali? Ha habido robo, ha habido usurpación, ¿no es cierto? Modatina, yo he leído algunos de sus y lo he escuchado, ha habido un denuncio en cuanto a la intervención de río, en cuanto a los pozos ilegales, en cuanto a los drenes. Hay temas que son mucho más de fondo, por ejemplo, los derechos provisionales, de qué manera fueron obtenidos esos derechos provisionales. No entendemos nosotros si la cuenca estaba cerrada, cómo hubo gente que a partir del 2004 hacia adelante obtuvo derechos provisionales. Entonces, yo creo que ahí ha faltado perseverar y aprofundizar en lo que ellos han venido haciendo. Y ese es ahí entra el tema del rol político, es decir, bueno, vayamos más a fondo en esto y empecemos a hacer los denuncios donde corresponde, en los tribunales. Y sí, que haya una investigación profunda en la DGA para saber quiénes fueron las personas que entregaron derechos provisionales. Que hoy en día estas grandes agrícolas han transformado en permanente, ¿te das cuenta? Ahora, en el caso específico de agrícola... Tema de la propiedad y vamos, el tema terminar, social ligado a la tierra, lo vamos a ver y analizar con dos invitados, tres invitados en realidad, porque va a estar también Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo del Movimiento de Defensa de la Tierra y el Medio Ambiente, en mayor profundidad, pero claramente... Pero para terminar, mira, específicamente la agrícola Pililén, que es de propiedad de la familia Cerda. En estos momentos ellos tienen un juicio abierto en primer juzgado de letra de la Ligua y que tiene que ver por tres temas: por captación de agua de puntos no autorizados, por la construcción de unos embalses que no están autorizados. Los embalses están interconectados entre sí, exceden la cantidad de 50.000 litros, por tanto, debían tener autorizaciones especiales. Y luego, los derechos de agua que ellos poseen no se condicen con los terrenos plantados, que son más de 230 hectáreas. Entonces, derechamente... aquí hay una situación que es bastante reprobable desde el punto de vista ético. Cuando tú estás coludido entre la política y los negocios privados, te das cuenta la diferencia es la nada misma, y a través de las influencias políticas obtienes otros tipos de réditos. Por ejemplo, la compra de tierra es un tema que no se ha mencionado acá, donde esta gente compró tierra pero a precio de huevo, a 100.000 pesos la hectárea, entonces, y además obteniendo otros tipos de privilegios. Entonces, yo creo que aquí lo que se necesita es ser más sincero, más sano, más transparente y derechamente plantearse con un proyecto de gobierno comunal orientado hacia el siglo XXI. Pues nuestra comuna, si tú lo ves a todas luces, está bastante atrasada en muchos temas. A eso me quería referir respecto a cuáles son los lineamientos generales, para no profundizar derechamente en cada uno de ellos, pero... ¿cuáles serían como los perfiles? En bueno, primero está el tema de necesita y merece cabildo. Primeramente, transparentar los temas de agua. Yo creo que es un tema, pero que no lo puedes eludir. A todas luces, ahí yo creo que el nuevo alcalde tendrá que asumir ese rol protagónico de denunciar todos los ilícitos y todos los abusos con respecto a las aguas. Luego tiene que ¿se ver... ¿Se ha hecho? En eso estamos trabajando. No, pero en el caso de la primera autoridad comunal... No, lo ha hecho, no. Bueno, ahí creo que hubo un pequeño denuncio, yo no sé si él se autoincriminó, diciendo de los que habían intervenido al río, yo no sé si él se autoincriminó. Con respecto a los temas de salud, que es una cuestión que todo el mundo me lo ha planteado. Bueno, ese es un tema que recorre toda la provincia de Petorca y todas las comunas en forma transversal, digamos. Obviamente, yo creo que el caso de Cabildo es patético. Hemos tenido gente que ha fallecido, que ha muerto, que hay gente que ha sido mal atendida, hay gente que no se le atiende, hay gente que se les da aspirina y esas cosas. Y yo creo que el decir de manera permanente, sabe que el tema del hospital no lo manejamos nosotros, lo maneja el ministerio, eso es como eludir los problemas. Yo creo que nosotros tenemos que tomar el toro por las astas y decir derechamente, en vez de estar construyendo un terminal como se está haciendo ahora, en periodo eleccionario, y se está arreglando la plaza y otras cosas más, en periodo de elecciones. Claro, pero la Concertación, por ejemplo, construyó un tremendo estadio en Quillota y no tiene hospital. Claro. O sea, y ustedes de la Concertación. Bueno, pero, a ver, yo no me hago cargo de todas las decisiones locales, pero yo creo que cuando hay errores, me parece bien que tú lo digas. Lo que me estabas preguntando, ¿hacia dónde apuntamos? Adelante. Esto tiene que ver con solucionar derechamente y de manera estructural los temas de la salud de la comuna. Y, por ejemplo, la construcción de un consultorio, un policlínico con médicos permanentes, con especialistas, médicos permanentes en las postas, ambulancia última generación. O sea, cambiarle un poco la cara. Y también los temas de seguridad. Yo creo que hoy en día la comuna de Cabildo es una comuna insegura. Hay una sensación térmica de la gente que se siente poco segura y que prontamente vuelva a sus casas, ¿te das cuenta? Entonces ahí nosotros... ¿Pero es la percepción, la sensación o hay datos duros, objetivos? Hay datos duros. Por ejemplo, Cabildo es una de las primeras comunas con violencia intrafamiliar en la quinta región. Eso es un dato duro. Tenemos drogadura, tenemos prostitución infantil y esas cosas. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle seguridad a las personas para que recuperen de una u otra manera los espacios públicos perdidos. Pregunta, estamos recibiendo las preguntas a través del muro y no tenemos salida por ahora. No tenemos en este momento salida, pero dice, me gustaría saber si este señor, Rubén Salinas, sale alcalde, ¿qué medidas adoptará respecto al tema del agua y usurpación? Lo que acabo de decir. Sí, creemos que de alguna manera ya la ahora, Rubén, pero claramente Cabildo históricamente tuvo un perfil de carácter minero, ¿ah? Y con todo lo que significa eso en memoria, en historia, en patrimonio, y que lo colocaban también con todos los ingredientes propios de este pueblo minero. Yo recuerdo, aquí se me va a caer el carnet, recuerdo a Nelson Ávila cuando fue a cerrar la calle Humérez, prácticamente todos los... todos los locales que, comillas, tenían o funcionaban como pensiones, digamos. Bueno, esa es un poco la realidad y la mirada histórica que tiene uno con respecto a Cabildo. Pero de pronto, y después de un gran discurso de Alejandro Foxley aquí, en el cierre de campaña, Patricio Elwin dijo, vamos a convertir la provincia de Petorca en un vergel. Y la verdad es que nos sonó un poco bastante a demagogia, pero... se convirtió en un vergel, pero la tierra ya no la tenían los campesinos, sino que la tenían inversionistas. Y no se pensó que los paltos tenían que regarse, ¿ah? Porque los mercados internacionales estaban pidiendo, y Chile con el cuento de potencia alimentaria, etcétera, etcétera. Se entregaron subsidios al riego, siempre lo recibían los campesinos, siempre lo recibían los mismos, los empresarios, los grandes empresarios, etcétera, etcétera. Eso fue el cambio de la minería, de la agricultura, principalmente lo que le cambió el perfil de Cabildo. Ahora está enfrentado a esta contradicción de tener plantación y no tener agua. Y sobre todo quitarle el agua a los más pequeños, digamos, a los agricultores chicos. ¿Se mantendrá ese perfil o hay otra mirada con respecto a Cabildo cuando todavía... es posible, cuando uno entra, ver esa tremenda planta minera contaminando el aire prácticamente del centro urbano, del casco histórico de Cabildo, de la manera como lo está haciendo? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu mirada? Tú hablas de futuro de Cabildo. Correcto. ¿Hacia dónde quisieras tú, de alguna manera, marcar los puntos que indiquen que vamos a armar un nuevo Cabildo con una mirada distinta? Hay que también entender la historia. No te olvides que el país en general en los años 90 era bastante pobre en matriz productiva, dependíamos específicamente de las piedras, en ese entonces el cobre estaba muy bajo, y una de las apuestas fue diversificar la matriz productiva. Los acuerdos que ha establecido Chile permitían, de una u otra manera, abrirnos mucho más hacia los mercados internacionales. Y una de las apuestas era transformarse en una potencia agroalimentaria. Y cuando las primeras inversiones que se realizaron en términos de desarrollar la agricultura fueron bienvenidas. Y efectivamente, tú tienes toda la razón, hubo un momento en que no se pensó, no hubo una reflexión de dónde íbamos a sacar el agua. Y dado estas sequías que hemos tenido y el descontrol, la falta de fiscalizaciones, todo esto generó una crisis. Ahora, mientras se iba a comprar de tierra de las parcelas que habían heredado los campesinos, que no eran capaces de poder solventar y llevar adelante. Bueno, que ahí hubo un tema de una mala visión, una radiografía. Pero todo dentro del contexto político de una dictadura. Correcto. Lo que pasa es que muchas veces hacemos las cosas como a medias. Te das cuenta, decimos, bueno, entreguemos la tierra a los campesinos y todo este cuento, pero nadie piensa que hay que capacitarlo, nadie piensa en los recursos, nadie piensa en la parte técnica, cómo vamos a desarrollar, qué vamos a plantar. Yo creo que todos esos temas han quedado como en el aire y todo bajo una visión de mercado, es decir, aquí los créditos fuertes llegaron a través de la banca privada. Y hoy en día la gran problemática de la agricultura es el agua y el endeudamiento. Entonces falta una visión distinta de cómo yo obtengo el financiamiento público, cómo yo acompaño al pequeño campesino en un esbozo de proyecto de desarrollo de sus parcelas. Yo creo que ese es el tema, digamos, sustancial. La visión de otros países es distinta. Aquí nadie en Europa, en Estados Unidos, no te piden cuál es tu respaldo. Te preguntan cuál es tu proyecto. Y yo creo que en ese tema tenemos que cambiar el sentido de las cosas. Ahora, quiero decirte que la agricultura para el Producto Interno Bruto Nacional representa el 2.5, la nada mismo. Y aquí, derechamente y de manera deliberada, yo creo que en el caso específico de Cabildo se apostó a la agricultura de una manera perversa en el fondo, porque se mantiene una mano de obra barata, ¿no es cierto? Y no había posibilidad que la gente pudiera desempeñarse en otras labores. Surgió el temporero. Claro, surgió el temporero, subpagado, mucha gente alimentándose mal, con trabajos esporádicos y esas cosas. Y bueno, la posibilidad de potenciar otras áreas como la del cobre ha sido un tema interesante, pero ese ha sido un esfuerzo sustancial de los pequeños mineros agrupados y asociados. Y eso ha permitido, de nuestra manera, ir generando condiciones reales de desarrollo. Y eso tiene que ver con hacer caminos, poner en valor minas que estaban botadas, abandonadas, descubrir nuevas minas y esas cosas. Eso ha sido un tremendo esfuerzo donde el actual alcalde no ha acompañado esto. ¿Por qué? Porque a él no le interesa la minería. En la minería nosotros pagamos dos o tres veces los salarios que se pagan en la agricultura. Por tanto, jamás va a estar de acuerdo a un tema minero. Es más, te puedo mencionar, durante el gran auge del desarrollo de la pequeña minería, muchos de los tractoristas de la agrícola se fueron a trabajar a la minería. Entonces, jamás la apuesta de ellos va a ser el potenciar el desarrollo minero. Nosotros estamos diciendo que necesitamos una planta de procesamiento de minerales para la pequeña minería, porque la pequeña minería... No son enemigas, ¿no?, la agricultura con la minería, porque... No, en absoluto, cuando tú tienes... Porque, al contrario, yo creo que cuando tú tienes una visión de desarrollo porque comunal... cuando en Londres los especuladores se producen los vaivenes en la bolsa de metales de Londres, de nuestro metal rojo, el hombre baja desde arriba de la montaña a trabajar la tierra. Así es. O al revés, ¿no? Y así se lleva en este ir y venir. Ahora, con respecto a la contaminación ambiental, también es una pega, una responsabilidad del actual alcalde decir, oiga, sabe que hay una empresa que tiene unos relaves en el medio de la ciudad, decir, bueno, esa es mi responsabilidad como alcalde en asumir y decir qué es lo que podemos hacer al respecto. Yo creo que es un tema que va a tener que zanjarse de una otra manera. No podemos seguir teniendo una planta en el medio de la ciudad. No podemos seguir teniendo cerrelave, no puede haber material particulado flotando y que está afectando la salud de las personas. Yo creo que tiene que haber mucho más coraje, mucho más valentía y decirle a la empresa, oiga, ¿cómo solucionamos estos temas? Y transformar a lo mejor en un gran parque o grandes villas de vivienda ese sector que hoy día está siendo ocupado. Y con esa misma gente de Minera La Ceniza habrá que trabajar de cómo ellos contribuyen también para mejorar la calidad de la salud en Cabildo. Yo creo que son temas, aquí no se trata de generar un discurso anti-empresa. Yo creo que uno de otros van de la mano. Con la empresa, sentarse obviamente. En una mesa. ¿Ya? Y no solamente está Minera La Ceniza, está Minera Cerro Negro, también está la Patagua que genera también... Así es. www.radiosinfronteras.tk, en nuestro blog, ahí tenemos nuestro link que nos lleva a Cristal en Vivo. Sabemos que hay muchos amigos que están en Cabildo siguiéndonos a través de la web y esperamos en algún momento, Rubén, que este programa, tu voz y la de los cabildanos, llegue a toda la comuna de Cabildo. Vamos a hacer todo el esfuerzo con la ayuda de ustedes, de toda la gente que lo desee, para que exista un medio, para que exista un programa donde se debata públicamente, en forma transparente, libre, sin censura, lo que ustedes piensan y quieren para su comuna. Porque estamos haciendo ya las averiguaciones de carácter técnico para poder llegar hasta Cabildo. Felicito, pues la verdad es que poder llegar con una voz alternativa, con posturas distintas, nos ha costado un gran esfuerzo. Muchas veces parece casi ridículo nosotros repartiendo hojas para la opinión pública, estas cosas, porque las dos radios, la verdad es que están sometidas a la omnipotencia de este señor y no nos permite justamente generar debate, poder cuestionar. Hay una cantidad de otros temas, por ejemplo, no tenemos un museo, no tenemos una buena biblioteca, no tenemos otro banco, que hay cosas que son pero muy básicas de Cabildo que no están. El comercio está alicaído, se nos ha caído, se nos está desarmando. Hay que tener una visión con respecto al comercio de Cabildo, compre cabildano. Y también generar técnicas de mercadeo con respecto a poner en valor los productos cabildanos. No tenemos una feria, ¿te das cuenta? Una feria artesanal. Hay muchas cosas que están como botadas. Ahora, para concluir, esto también, gracias a tu medio, nos permite llegar con una visión que muchas veces desde el mismo municipio generan una visión de... Muy tergiversada de lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos un proyecto serio de desarrollo de la comuna, apuntada al siglo XXI, con un parque industrial y otras cosas, instalar nuevas empresas. Bueno, vamos a tener el programa en lo sucesivo, Rubén, donde vas a poder debatir. Para terminar, imagínate, tenemos cuántos niños que tienen cuarto medio que están trabajando en trabajo. Que podrían estar haciendo otras cosas. Falta gente que hay que capacitar en lo técnico. No hay acuerdos con institutos, con universidades. Rubén Salinas, candidato, porque ya no es precandidato, candidato de la Concertación en la comuna de Cabildo. Te agradecemos. Muchas gracias por la invitación. Esperamos, por supuesto, de alguna manera, que este medio logre llegar y penetrar en todo el ámbito de la comuna de Cabildo. Muy agradecido. Nos separamos un breve instante, vamos a una pausa musical y luego retornamos con nuestros siguientes invitados en el día de hoy. El mundo más profundo es quien me da la vuelta y sobrepasa mis ideas. Su rostro nauseabundo, con las fauces abiertas, sobre su vientre se arquea. Mis ojos impasibles se alegran de este evento que se venía anunciando. Se aceleran terribles los últimos alientos del mundo que se está acabando. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra

se va a desplegar a la página de Cristal en vivo, donde usted nos va a poder seguir en óptimas condiciones, rompiendo el cerco informativo y también rompiendo fronteras, claramente, porque me llamó mi amigo Rodrigo Tobar desde Colonia, Alemania, porque también ellos están muy preocupados por el tema del agua. Hemos difundido permanentemente uno de las últimas producciones musicales de su trabajo, Cuando, donde hace referencia al tema de la tierra y principalmente al tema del río Ligua. El planeta está enfermo, qué duda cabe. La codicia, la falta de conciencia, la explotación depredadora de los recursos, cómo plantar palto en los cerros sin contar con el recurso hídrico, los microbasurales, la contaminación del aire con malos olores y material particulado, agua de bebida que aun cuando es potable no parece incolora e insabora, suelos y tierra que no son tratadas como lo hacían los campesinos de antaño, tierras que son parte de inversiones que poco les importa el desgaste del suelo por el uso intensivo, lo que interesa es la rentabilidad económica que las tierras nos puede ofrecer. La tierra para el que la trabaja fue la consigna de los 60, cercenado brutalmente en los 70, convirtiendo la tierra y el agua en bienes económicos por sobre propiedad social que permitiera a los hombres la tierra ser dueño de su propio destino, produciendo no para el uso, sino para la utilidad de carácter económico. Y a propósito, también mañana 23 es el día del libro, y tenemos en nuestras manos justamente este libro que se llama Memorias de la Reforma Agraria, la lucha por la tierra en el Valle Longotoma, trabajo de investigación de Matías Calderón Seguel y Karen Farencroc, que se denomina, como decíamos, Memorias de la Reforma Agraria, la lucha por la tierra en el Valle Longotoma, que contó con la colaboración del Archivo Histórico del Museo de la Ligua y el financiamiento del Fondar Regional 2011. Además, mañana le anuncio que será el lanzamiento del libro que también habla un poco de la reforma agraria, del doctor Francisco Acevedo, ahí en el Centro de la Cultura, en la calle Ortiz de Rosa, y que va a contar con la presencia, va a ser el presentador, Luis Mayra, ex ministro y embajador, cientista político, hará las presentaciones de rigor de este libro. Es a las 20 horas ahí en el Centro Cultural de las Artes en calle Ortiz de Rosas. Y Matías y Karen están hoy día con nosotros, y está también Rodrigo Mundaca, dirigente del Modatima. A propósito del Día del Libro, ya está Colombina y Tololo allá en España para recibir el premio Cervantes otorgado al maestro Nicanor Parra, que finalmente después de un tiempo recibió a la prensa y las cruces, señalando que al preguntarle si se merecía el premio, obvio, dijo, que me lo merezco, señaló que no era él el creador de la farándula y que lo más probable es que le hayan otorgado el premio no por lo que ha hecho, sino que por lo que va a escribir o por lo que está terminando de escribir. Y también señaló que los últimos artefactos que en este momento están en vigencia son los Twitter, que son un poco el antecesor, digamos, de esta forma de los 140 caracteres que él los transformaba en artefactos. Esa es un poco la visión de don Nicanor Parra, que entre otras cosas me gustó mucho una de las temáticas cuando se refiere al tema de la muerte. Él tiene más de 93 años, ¿ya? Y claramente hacía alusión a uno de esos artefactos cuando le pide a Lázaro que no se levante de su tumba, que se quede ahí, porque en realidad no vale la pena estar volviéndole. Bueno, ¿cómo están? Matías, Karen, buenas tardes, bienvenido a Emisoras Cristal, programa Sin Fronteras. Hola, buenas tardes, un gusto que nos hayan invitado. Un placer aquí poder contar un poco lo que fue el trabajo de nosotros en esta investigación. Todo lo que fue el proceso de la lucha y la transferencia de la tierra en el Valle de Longotoma. Y que, por supuesto, muy relacionado con lo que tú señalabas. Vamos primero a la forma, es decir, el trabajo de campo, de investigación, cómo se realizó, cuánto tiempo, específicamente respecto al tema de este trabajo plasmado en este libro Memorias de la Reforma Agraria. Bueno, libro y documental también, que viene ahí añadido en la solapa, en la parte de atrás, con los testimonios de los distintos entrevistados. La idea un poco de esto surge en los tiempos cuando nosotros estábamos haciendo la carrera todavía. Yo soy antropólogo, Karen también. Por un ramo determinado tuvimos que ir a hacer una investigación de terreno al sector de Pedernal, en Petor Calto. Investigando también sobre lo que fue la reforma agraria en Pedernal, salía el tema de Longotoma. Los viejitos recordaban todo lo que fue la reforma agraria en Longotoma, nos comentaban de que aquí había sido más consensuado por Pedernal, decían ellos, no como en Longotoma. Me quedo dando vuelta, después de la universidad fui a Longotoma, al sector de Santa Marta en específico, un pequeño trabajo de campo. Fue el primer acercamiento que tuvimos con todo lo que fue la reforma agraria en Santa Marta, exclusivamente. ¿Qué significó, de alguna manera, de trascendencia nacional, dado por los hechos, el episodio específico que se vivió con el tema de lo que posteriormente se denominó asentamiento a la batalla? Claro, a propósito del... No, fue el caso de, bueno, el Valle de Longotoma, en un comienzo era una gran hacienda que posteriormente se separó en cuatro fundos. Santa Marta, la parte alta, el Trapiche, el Guindo y San Manuel. El fundo de Santa Marta, como tú decías, claro, fue emblemático en todo lo que fue el proceso de reforma agraria. Fue uno de los primeros fundos expropiados y cuando llegó Cora a hacer posesión del fundo, a crear el asentamiento, hubo resistencia patronal. Y también, hay que decirlo, de los patrones con funcionarios de la hacienda y con campesinos pobres, sin tierra, porque, como es sabido, muchas veces en el campo las alianzas no son de clases horizontales, por decirlo, sino hay caudillos que logran atraer gente de distintos estratos. Bueno, la cosa es que llegamos ahí y luego... ¿Y qué significó la confrontación y la división muchas veces de familias? Claro, exactamente. Entre los llamados coreanos, como le llamaban a los que eran partidarios de que la reforma agraria definitivamente se llevara a cabo allá. Colorado. Sí, también hubo, estaban los colorados y estaban también los amarillos. Los amarillos. Claro, sí. En el fondo de Santa Marta, los campesinos, funcionarios que se fueron hacia el lado de los patrones, Marta Puelma era la patrona en esos años, fueron denominados los amarillos. Y ellos también se denominaban amarillos. Y por otro lado estaban los colorados, que eran los que se juntaron y estaban a favor de la reforma agraria y trabajaron en el asentamiento. Esto claramente implicó, confrontación, no digamos física, pero sí animosidad fuerte entre distintos... personas que habían presencia de no de fuerzas especiales en esa época, pero sí de carabineros de a caballos. Sí. Claro, o sea, fue un proceso largo que duró meses y en las fases más álgidas de todo esto, porque primero viene la formación de los sindicatos, la represión patronal hacia los sindicatos, las prohibiciones, las expulsiones de dirigentes, todo eso antes que llegara Cora. Tuvo un proceso largo que fue, primero, bueno, llegó gente de partidos también, en este caso el PC, a organizar también la gente, a mostrarles lo que era la nueva ley de sindicalización, un proceso largo que después se organizan los sindicatos, se hace la reforma, se resiste, resistencia patronal, todo esto estamos hablando casi un año, y que en los momentos más álgidos, cuando ya estaba Cota instalado, implicó, como tú decías, también presencia de fuerzas policiales, fuerzas especiales, qué sé yo. Rodrigo, ¿se puede hacer de alguna manera, Rodrigo Mundaca, un paralelo entre esta resistencia patronal que se vive en la década de finales de los 60, inicio de los 70, con el proceso de reforma agraria, con un proceso que posteriormente derivó en lo que se denomina una contrarreforma y que hoy día vemos los campos en general en la provincia de Petorca en manos de grandes empresas agrícolas con las cuales ustedes están librando una dura batalla también? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa, gracias. ¿Y cómo vivió el antes y el después? No sé a qué referirme, si a lo último o a lo primero. Mira, en relación al tema de la, en relación a este tema, al tema de la, de memorias de la reforma agraria, la lucha por la tierra en el Valle de Longotoma, me parece que es un tremendo trabajo de sistematización del conocimiento popular de lo que sucedió en la localidad de Longotoma, muy pocas veces registrado. Este tipo de trabajos nos permiten rescatar la historia como un elemento imprescindible para poder analizar el presente, pero también para poder proyectar el futuro. Decir de que entre 1964 y 1973 el Estado chileno expropió casi la mitad de la tierra agrícola del país y comenzó a distribuirla entre los campesinos. En 9 años la reforma agraria virtualmente desmanteló todo el sistema de latifundio de las grandes haciendas y el sistema laboral de semipeonaje que había dominado la agricultura chilena desde el siglo XIX y cuyas raíces aún eran más antiguas. La reforma agraria claramente encendió el crecimiento explosivo de un movimiento rural militante que durante los mismos 9 años reclutó prácticamente 250.000 de trabajadores y le dio al campesinado pobre una voz significativa por primera vez en la política nacional. Es decir, el proceso de reforma agraria en Chile es un proceso de reforma agraria que también es inédito porque es un proceso de reforma agraria pacífico, a diferencia de los demás procesos que se vivieron en América Latina. Yo en particular en Cuba, en particular en Nicaragua, en otros lugares, donde el proceso de reforma agraria tuvo un concepto que tenía que ver con la cooperativización de la tierra. El proceso de reforma agraria en Chile tiene que ver básicamente con entregarle la tierra a quien la trabaja. Y ahí hay algunos matices, incluso de forma y también de fondo. Yo creo que el proceso de reforma agraria fue un avance tremendamente significativo para el mundo rural chileno. Además, Chile desde la colonia en adelante era un país rural, eminentemente rural, y que se fue urbanizando a medida que fueron creciendo las ciudades en estas megalópolis que hoy día tenemos, Santiago, Valparaíso, Concepción, megalópolis sin instrumentos de ordenamiento territorial, donde las ciudades crecen de forma explosiva en terrenos no aptos, en condiciones desde el punto de vista económico, social, cultural tampoco aptas. Yo creo que este es un tremendo trabajo. Creo también de que la reforma agraria chilena, y hay que decirlo, es una reforma agraria muy machista, una reforma agraria que invisibilizó mucho el rol productivo de la mujer. Es decir, cuando se entregaba la tierra, quien era el depositario de la tierra era el hombre y no la mujer. Durante mucho tiempo, y aún hoy en día, el rol productivo de la mujer en el campo se ha invisibilizado y no se ha relevado la importancia que ha tenido la mujer en el mundo agrario, en el mundo rural, en las conquistas sociales, en las conquistas culturales, morales también. Entonces, el proceso de reforma agraria chileno, si bien es cierto, tiene un tremendo valor, también tiene algunos vicios que están en el origen y que tienen que ver precisamente con el rol protagónico que desempeñó la mujer en el proceso de toma de conciencia de sus compañeros. Y por tanto, a mí me parece que es muy, muy, muy, muy importante este tema. Ahora, cuando tú me planteas cómo se conecta el proceso de reforma agraria con lo que vivimos durante la dictadura, en particular desde el 73 adelante, es feroz, porque lo que sucedió desde el 73 en adelante fue una profunda contrarreforma agraria. ¿Cómo no recordar a los campesinos de Chada? ¿Cómo no recordar a los campesinos de Paine? ¿Cómo no recordar a aquellos campesinos que fueron ferozmente reprimidos por la dictadura y que hoy día se encuentran desaparecidos todavía? ¿Cómo no recordar a aquellos campesinos de Paine, más de 30, que fueron sacados de forma furtiva de sus casas una noche cualquiera, que fueron brutalmente torturados y que después sus cuerpos fueron encontrados en los cursos de los ríos, en los cursos de los campos? ¿Cómo no recordar a esa gente y cómo no rendirle testimonio, cómo no brindarle un minuto de solidaridad a ellos? Y fíjate que eso lo imbrico a propósito de lo que sucedió aquí el día jueves. El día jueves de la semana pasada, jueves 19 de septiembre, un muchacho de 17 años de la localidad de Pedegua perdió su vida y perdió su vida profundizando un pozo de Giovanni Manzano. Un pozo de Giovanni Manzano que es funcionario de Esval, pero que además, aprovechando la coyuntura, le vende agua a Esval. Es decir, obvio que está todo imbricado, desde la reforma agraria, la contrarreforma, lo que sucede en estos días en nuestra provincia de Petorca. Es decir, un joven de 17 años muere, pierde su vida profundizando un pozo, porque las aguas en esta provincia es un bien de capital con el cual se lucra y se especula. ¿Cómo no recordar también a las 10 personas que fueron detenidas el día viernes en la localidad de Limache, que salieron a las calles a luchar y a protestar en contra de Colbún, porque las centrales termoeléctricas que se encuentran emplazadas en la provincia de Quillota hoy día están comprando agua, y están comprando agua a propietarios de derechos de aprovechamiento de agua que están vendiendo más agua que la legalmente constituida? ¿Cómo no recordar a los coordinadores de regantes del río Loa que hoy día están peleando en las calles, o los regantes del Huasco que ayer se tomaron también la carretera? Es decir, todo este proceso de reforma agraria, todo este proceso de contrarreforma es un elemento indispensable para analizar lo que nos está pasando en el presente y proyectar en el futuro. Es decir, la problemática que hoy día tenemos es feroz, pero también esta problemática se da en un marco muy concreto. Esta problemática se da en un marco en el cual el modelo económico, el modelo de desarrollo económico y productivo que tenemos en el país es un modelo de desarrollo económico productivo que se basa fundamentalmente en la depredación de nuestros recursos naturales, que se basa en el lucro desvergonzado en relación a especular con bienes nacionales que deberían ser de uso y de dominio público. Es decir, hoy día, a propósito de tu pregunta, efectivamente, estamos en el Día Internacional de la Tierra, y el Día Internacional de la Tierra se inicia en 1970 cuando un senador y activista ambiental norteamericano, Gaylord Nelson, impulsa este festejo básicamente para rendirle un tributo a los beneficios que nos brinda la tierra, y no la tierra solamente como un sostén para la vida o para la producción de alimentos, sino que a la tierra particularmente por los recursos naturales, por la concepción de que la tierra es un elemento dinámico, es un ente natural, es un ente en el cual la vida misma se expresa ahí. Y hoy día la pregunta que tendríamos que hacernos, y concluyo en esta pasada, y que es la pregunta que está pendiente, es... y es la reflexión que deberíamos hacer también, que no han hecho las autoridades anteriores ni tampoco esta, es cómo hoy día nos relacionamos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes alimenticios. Y la pregunta que hay que hacerle a los auditores que nos escuchan, es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y la pregunta que hay que hacerle a todos los auditores que hoy día nos escuchan, que son miles en esta provincia, en la región en particular, en toda la región, es hoy día estamos implementando políticas de fomento productivo que sean racionales y eficientes en el uso de nuestros recursos naturales. Hoy día nos estamos relacionando de forma armónica y sustentable, racional con la naturaleza como un medio indispensable para proveernos de aquellos alimentos que son indispensables para la vida de las personas. Y si uno en el suma y resta o en ergo raya para la suma, habría que declarar categóricamente que el modelo de producción agrícola, el modelo de producción, el modelo de desarrollo económico que hoy día tenemos en el país es absolutamente irracional e intensivo en el uso de sus recursos naturales. Ahora, Matías, Karen, con respecto al tema, ¿no era lógico pensar en una resistencia patronal frente a un sistema que iba a expropiar la tierra, un bien económico para los patrones, con una visión, diríamos, bastante arcaica del punto de vista del patrón y su relación con sus trabajadores? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera esto influyó para que las formas fueran cambiando también en el resto de los fondos? Porque yo estaba leyendo acá, con respecto a las parcelas, por ejemplo, dice, en el 62 ya ellos ya habían repartido las partes de allá abajo de las parcelas. Se dio a los más antiguos, la señora Victoria, que era dueña del fondo y tenían su gente de inquilinos de jovencito. Ahí fueron dando ellos, viendo a los inquilinos más antiguos. De esos más antiguos hubo cuatro que no quisieron recibir tierra allá abajo. Decían, después de que le hemos servido tanto a los patrones, ahora nos quieren botar para que el mar nos lleve. La pregunta tiene que ver con el episodio de Santa Marta. ¿Significó también un cambio inmediato por parte de los dueños de la tierra con mira a buscar fórmulas distintas para no caer en una especie de confrontación que no se sabía hasta dónde podía llegar? Claro. El proceso de la reforma agraria en el Valle de Longotoma fue distinto en cada fundo, en cada uno de los cuatro fundos que lo componían. El primer fundo que se hizo la transferencia de la tierra fue el fundo de San Manuel en el sector bajo, y que refiere a la cita que tú leías. En ese caso, el fondo fue, comilla, entregado, donado por los patrones, quienes eran vinculados al Partido Demócrata Cristiano. Vaya uno a saber por qué. Los que recibieron las tierras lo recuerdan como alguien muy bondadoso, que quería el desarrollo de los campesinos. Hay otras interpretaciones también que tienen que ver con que era un proceso inevitable. De hecho, el club deportivo se llama Reina Victoria. Claro. Las sí. Poblaciones llegan también a claro. Son nombres. Claro, pues la gente son recordados de forma positiva, esos patrones, porque finalmente entregaron las tierras sin formación de sindicato, pero porque eran parte del partido también, que estaba en el poder en ese tiempo con Frei. Y también le interesaba que el proceso se generara sin una previa organización o sindicalización de la gente. Ese era como el sentido de fondo, sino que fuese un poco desde arriba la donación antes que desde abajo se exigiera. Eso así fue es. Lo primero antes de Santa Marta. Es. Hecho eso... Ahora también significaba la fragmentación social, digamos. Claro, claro. Hecho eso, después se decreta la expropiación de Santa Marta, la formación del asentamiento, pero antes había habido todo un proceso con partidos políticos participando más de izquierda, que fomentaban la organización, la sindicalización y la acción campesina por la lucha por la tierra. El Fundo de Santa Marta es uno de los primeros que se expropia a nivel nacional. De ahí no había muchas experiencias previas. Entonces los patrones claramente, por un lado, eran la derecha oligárquica más tradicional, no esta visión cristiana progresista, por decirlo de alguna forma, por lo tanto no, tampoco estaban interesados en hacer esto con el, digamos, el desarrollo de la promoción popular, un poco que se promovía del otro lado, sino que eran patrones al antiguo, por decirlo de alguna forma. Entonces no querían entregar y simplemente no querían entregar. Y como no habían experiencias previas, ni en Santa Marta, ni tampoco en Chile, ellos ejercen la resistencia. Y apoyados por funcionarios de la hacienda y también por campesinos pobres que luego fueron beneficiarios y que a la larga hoy en día uno lo entrevista y se dan cuenta de que fue beneficioso de la reforma agraria. Esa resistencia patronal, como no tenía antecedentes, se ejecutó esperando que fuese positiva, finalmente no lo fue. Esa experiencia claramente marcó lo que pasó en el fondo de abajo, que fue en el fondo del Trapiche, donde era patrón Carlos Aristía. Sí, leo un breve texto que dice: según los relatos recopilados, también hubo problemas con el propietario del fondo del Trapiche, el muy nombrado Carlos Aristía, quien se opuso a la donación que desea realizar su tía, se refiere a la señora Victoria, declarándola loca y cuántas cosas pudo hacer para dejar sin efecto dicha donación y poder apropiársela argumentando parentesco directo. En todo caso, no tuvo resultado. Cuando él supo que la señora Victoria iba a darle tierra aquí, la declaró que estaba loca, se interpuso porque el sobrino es legítimo, legítimamente fuera de él, como la señora Victoria Ruiz Correa. Cuando él supo, fue y puso abogado y todo. Y vino don Alfonso, el esposo de la señora Victoria, que era abogado, buscó que se hiciera como venta, así no... A nosotros no aparece como que regaló. Bueno, había todo también un sistema jurídico que tenían que entrar a respetar y circunscribirlo, digamos, en esa situación, digamos. Claro, eso tenía que ver un poco argumento, digamos. Tenía que ver con los patrones cuando vieron un poco que la reforma agraria iba a toda costa. ¿Cómo se podía hacer cuando, por ejemplo, cuando dicen cambiemos todo para que nada cambie finalmente? Si se iba a hacer una transferencia de la tierra, ¿cómo poder hacer esa transferencia para que salgamos los menos beneficiados posible? Bueno, lo que a la larga con la contrarreforma, en cierto sentido, se dio distinto. En ese momento no se sabía. Entonces esas fueron muchas, digamos, artimañas, bueno, estrategias que se intentaron implementar y que a la larga no funcionaron porque la experiencia de Santa Marta, eso ahí está lo emblemático, que no había caso con resistencia en ese momento porque la reforma agraria iba. Posteriormente, por eso Carlos Aristía puede intentar inhibir la reforma agraria en la fase de formación de sindicato. Ahí era donde se podía ejercer resistencia. Pero una vez que se decretaba la reforma, había que soltar la tierra. Pero viene todo el proceso de que está dentro de una lógica, dentro de un contexto, que son la aplicación de las políticas neoliberales, de la cual no puede quedar al margen el tema de la propiedad de la tierra. Es decir, forma parte dentro de una lógica. Cuando desembarcan los discípulos de Milton Friedman y con políticas económicas diseñadas en las aulas de la Universidad de Chicago, en definitiva, llevan adelante todo un plan que significa transferencia del sistema previsional al de capitalización individual, municipalización de la educación, posterior surgimiento del área de la educación por parte de inversionistas privados, las ISAPRES, etcétera. Y todo dentro de este contexto se entregan el fenómeno de la parcelación de la tierra. Pero a partir de ahí comienza a vivirse otra realidad y otro drama, por así decirlo, porque claramente ya tienen que entrar en la lógica del mercado, en familias cuyos hijos ya no cabían dentro de esas parcelas que tenían que irse posteriormente subdividiendo, ¿no? Y comienza a generarse